son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Otra nueva tarde de encuentro. Muy felices de poder compartir y haber llegado, como hemos llegado, al último programa del año. Así que le damos la bienvenida a Eduardo y a Rocío, quienes están aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¡Hola! Al fin pude volver. Bueno, estamos acompañados, les decimos que está también este encuentro. Los chicos de la radio también estuvieron haciendo un asadito de Mañana es Mejor. Hicieron una especie de cierre de actividad y estamos acompañados por la operación técnica de Pana y también por la presencia estelar de Rodo. ¿Presencia estelar? Un programita muy muy cargado, de más que de contenidos, de muchas emociones por todo este año que hemos compartido. Sí. y las cosas que han pasado también en la biblioteca. Sí. Héctor Germán Westergel, y este programa también que ha llegado a darle también un poco más de visibilidad y tratar de revalorizar todo el tiempo los libros, el cuento, el encuentro, el uh-huh. compartir. Así que, Edu, querés... No, empecemos por Rocío, porque Edu habló mucho. Oh. Ay, dale, yo puedo seguir. Vamos, vamos. ¿Tu reflexión acerca del año? Bueno, sí, vine a la radio a contarles justamente esto, que es... qué bueno que poder haber compartido con ustedes este uh-huh. año. Fue una instancia en donde aparecí, dije me quedo, y me quedé todo el año, y bueno, y tengo muchas perspectivas para el futuro, lo que me hace sentir con vida, ¿no? Vamos, que la biblioteca está viva. Claro, y eso significa que la biblioteca es un lugar que tiene mucho para dar, ¿no? Y bueno, y así es lo que me pasa a mí. Sí. Que me dan ganas de quedarme, y aparte lo que me encanta de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que este año le dio vida a un montón de bibliotecas uh-huh. y de lugares escondidos de la ciudad de La Plata y de sus alrededores. Sí, recién acabo de venir de una biblioteca hermana, que después voy a contar un poco de qué se trata, que está con muchas características muy parecidas a la nuestra, entre ellos mucho material, muchas cosas, mucha vida y muy desordenada. Después se queja que lo retoques esto de interrumpir a la compañera, estaba haciendo su reflexión. No, no, la agregué porque me miró como diciendo, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, Edu, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hay mucho más para contar, porque sí, ha pasado el año que... Nosotros vivimos también atravesados por montones de cosas en nuestras vidas particulares, pero poniéndole pilas al espacio de la biblioteca, con actividades de extensión y también con actividades de todos los días. Estos días estaba pensando en este mes, ya de diciembre, tenemos todos los meses hemos tenido 4, 5, 6 socios nuevos, socias nuevas. El otro día la tuvimos abierta también por la jornada de cumpleaños de Olga. Pequeñas cositas donde... ha habido participación, donde ha habido lugares de encuentro, donde nos han pasado cosas divertidas, cosas formativas para todos, no solamente para aquellas compañeras que se asoman por primera vez este año, sino que para los que estamos más grandes también, y hace que también integrados a un todo. Esto de estar en la radio no es casualidad, nos sentimos siempre acompañados por todos los por toda la fauna y la flora de la radio de Radionauta. Toda la fauna y la flora de Radionauta, eso me sale en términos biológicos a veces, y también acompañados por lo que es el Olga, no sé, esto de tener el calendario nuevo, que los chicos de la imprenta tienen mucho que ver, está hecho con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho precio nos han hecho para que podamos también recaudar a partir de un calendario, el hecho de los compañeros de la cocina, la gente de portería, los trabajos que también pudimos encargarle a la gente de herrería, a Aini, de ir a comprar unas galletitas, de pensar algo para hacer juntos, cada taller también. Entonces hay mucho para hacer, y mucho también para el año que viene. Así que ha sido un año con cosas muy, muy interesantes y que nos da mucha alegría contarlo. Bueno, ese ha sido su pequeña reflexión. Muy, por supuesto, una gran alegría el compartir este espacio, tanto el de la radio como el de la biblioteca. Recordemos, ya que estamos, mencionamos a la radio, que estamos en Radio Nauta FM 106.3 y el teléfono es 451-6917. Bueno, y si se quieren comunicar con el espacio de la biblioteca, pueden hacerlo por mail al correo librosenelaire.fm@hotmail.com, y si no, nos pueden encontrar en Facebook como Las Viñetas del Viejo. Así es, así que bueno, ahí nos hicimos un montón de amigos y recibimos un montón de novedades a través de esa red de información. Bueno, nosotros también pudimos difundir todo lo que estamos haciendo y nos damos cuenta cómo funciona también las redes sociales y bueno, cómo pueden llegar a favorecer a la biblioteca, que también nos da más perspectivas, bueno, en sí como organización. Bueno, y después entonces podemos hacer un paneo de por dónde anduvimos recorriendo este año en esta aventura de del libro, de la lectura, del juego y de la comunicación. Así que en la segunda parte, ¿te parece, Ali? Bueno, pero antes, ¿qué nos trajiste para escuchar? Traje un grupo que conocí hace muy poquito, que se llama Vuelta Canela, que ni bien lo traje, lo puse en la compactera de la de la biblioteca. Me gustó muchísimo, y sobre todo este tema inicial de este CD. Zapateando con los pies, doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también, y empezamos otra vez. Estamos de nuevo aquí en Libros en el Aire. Ya son las 4 y 10 de la tarde. Un día de bastante calorcito nos ha tocado para despedir el año. Así que antes de continuar con el repaso del programa, que nos olvidamos de decir, de mandarle saludos a nuestra productora Belén, sí, y a nuestro compañero Nico, sí, que los pueden encontrar en la biblio algún día de la semana. Si se pasan, recordemos que la biblio sigue abierta, sí, de lunes a viernes de 18 a 21. Si vienen más cerca de las 19, mejor. Sí, hasta el 19, que es viernes, vamos a estar seguros. Después, bueno, uno vamos a ver familiares, amigos, amigas. Vamos a abrir los regalitos de Papá Noel, claro, de Reyes. Vamos a estar, pero de una manera más informal, después del 19. Sí, tampoco, también es para no andar presionando tanto a los usuarios y lectores. Claro. Pero bueno, sí, si quieren de traer libros... Me parece que es una excusa igual. Sí. No, pero igual, vamos a estar. Nosotros estamos viniendo todos los días, de lunes a viernes, y bueno, y tratar de poder recibir a todos los lectores que necesiten alguna información, devolver un libro. Es de sorprender, a mí me sorprendió, sí, darme cuenta la cantidad de lectores que pasan por la biblioteca. Mm. Sí, por ahí no hay un sitio así donde uno puede registrarlos con una foto y decir es lector. No, pero entran y salen constantemente buscando información. Sí. Así que es re interesante haber pasado este año y bueno, y hacer este cierre con el programa de radio. Es muy emocionante. Contarle también a los lectores que hemos hecho algunos préstamos que hasta febrero, teniendo en cuenta que algunos compañeros sacan el libro, que participan de varios colectivos que han estado también articulando con la biblioteca, se han llevado en estos días y diciendo, bueno, no lo puedo traer por ahí el 28 o el 29 de diciembre, no sé si estoy, por ahí me voy, y los primeros días de febrero lo van a traer. Entonces también avisar que estamos un poco flexibles de acá a los primeros días de febrero, la primera quincena de febrero. ¿Trajiste la lista de morosos y de morosas igual? Esa es la, hay que poner, viste, como en los programas que hacen ton, ton, ton. Porque, bueno, eso sí es algo que nos pasa, pero también contarle las buenas, que, como decía Rocío, que hubo mucho movimiento, muchos préstamos, muchas consultas, y van a venir más cosas. Así que, y mucho también ingreso de material, donde también es cierto que hemos hecho las cajitas para otras bibliotecas, pero también ha ingresado mucho material gracias a El Otro Lado del Árbol, a la Biblioteca Alborada, también a donaciones particulares, a la Comisión por la Memoria, a la editorial El Colectivo. El editorial El Colectivo nos donó el libro de Darío Santillán, toda la historia que de él como niño, contado para los chicos, que la vamos a tener para leer en sala. Es una joyita, es una belleza. Hay cosas muy lindas que nos han regalado este año y las atesoramos, las queremos y también las difundimos. Muy bueno eso. También, bueno, hemos estado en contacto con otras bibliotecas, como la Biblioteca de Arana. Sí, la que es la Biblioteca del Hormiguero. Y también recién, recién vengo de la Biblioteca Yachayhuasi, la Casa del Monstruo, que es la biblioteca que está en Puente de Fierro. Y significa que una biblioteca que tiene muchísimo material, que ya supera los 1000 libros, que muchas veces nos recomiendan las instituciones provinciales o municipales para ser reconocidas, así que está todo en vías de grandes cosas para el año que viene. La biblioteca de Puente sirve también de espacio para el bachillerato popular y la escuela primaria de adultos. Hoy estaban entregando los certificados del bachillerato popular. ¡Qué alegría! Así que imagínense la alegría también, porque hay mucho material escolar, mucho material también que ellos fueron recibiendo como donación, más allá de lo que nosotros pudimos aportar, y que prometimos en algunos días. A ver, ¿con qué nos comprometimos? Comprometimos que antes de Reyes o más o menos por ahí, vamos a hacer una visita y tirarles algunas puntas para la organización de la biblioteca. Qué bueno, ojalá que podamos concretarlo, porque, bueno, yo me siento re comprometida y me siento una persona como pocas. Porque, sí, porque es humildad. Muy buena. No, pero puedo sorprenderme. No, pero es verdad. Sí, ¿o no? Sí. ¿O no? Yo ya te hablé qué pasa a veces con el tema de cuando uno llega primero. Pero hay tantas La extrañaba que esté aquí con nosotros. Bueno, por ahí los alimento en el espíritu, ojalá. Pero digo, hay tantas bibliotecas y tan pocas bibliotecarias, ¿no? Sí. Yo me rodeo de bibliotecarias porque me dedico a estudiar bibliotecología, pero esas bibliotecarias apuntan a otras cosas o son de otros barrios, de otras ciudades que están muy lejos de estar acá o que aspiran a otras cosas, que fue lo que pudimos conversar con Eduardo, y que yo me siento muy contenida en ese sentido, porque ahí vos te das cuenta que cualquiera puede hacer el trabajo de bibliotecario y ahí puede estar mi ayuda, ¿no? De que porque estudio tanto para saber cómo poder manejar una biblioteca y le da seguridad, porque cuando estás en una biblioteca con desorden o no, pero necesitas ideas y estar seguro de los pasos que vas a hacer, ¿no? Sí. Para llevarla adelante. También entonces quizás para quien pudo pasar por la biblioteca digamos, te vio enseñándonos a ver, bueno, cómo catalogar un libro, dónde se pone, digamos, también tus mensajes y tus reflexiones que nos has dejado aquí mismo en el programa de cómo tratar un libro, cómo buscar un libro, cómo, digamos esa enseñanza y ese amor por, digamos, por tu profesión se ve plasmada en los rincones, también en las estanterías, en todos lados. Yeah. Y también contar que, bueno, que en esto también nos hemos formado, y también hablando de formación, es en el mes de junio, mayo-junio, vinieron las compañeras de la Facultad de Comunicación Social, y ahí nos hemos asomado también a lo que tiene que ver la comunicación entre los que forman parte de un de la biblioteca, de distintas áreas de trabajo, donde cómo ir conectándonos, cómo ir planteando las necesidades, las idas y vueltas de todos los días, la convivencia también, que tiene un agregado enorme de amor, de cariño, de afecto, pero también tiene momentos donde, bueno, uno tiene que ponerle cabeza a determinados proyectos, a determinadas cosas técnicas que también nos cuestan. Y en eso, bueno, Rocío ha estado presente, también valoro mucho el taller que hicimos, no me acuerdo de qué materia es, Ali, vos me ayudarás, ese ver. Taller que hicimos de comunicación con Belén, con vos, ¿te acordás? Sí, allá estaba casi empezando el mundial, me acuerdo. Sí, es verdad que las últimas, es verdad. Mira, me había olvidado de eso. ¿Cuántas ¿viste? Cosas que nos pasan? Bueno, un grupo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, uh-huh. Que específicamente hace la especialidad de profesorado, hace la carrera de profesorado, vino a compartir con nosotros una experiencia acerca de cómo nos relacionábamos nosotros en el colectivo, cuánto nos conocíamos, en qué se podía colaborar desde lo comunicacional, desde la experiencia comunicacional educativa. Creo que fue para la materia... Cri. Vamos, tú puedes. No puedes. Menos comprensión. Bueno, para una materia del profesorado en comunicación. Ajá. Que aprobaron también, ¿no? Que aprobaron. Estas chicas aprueban tantas materias, señores oyentes y señoras oyentas, que se olvidaron qué materia era, ¿no? Pero yo no estaba en esa materia, Edu. Ah, vos no estabas, está bien, no dije nada. Muy bien. Igual, sí, fue muy interesante para el grupo, porque sí. Fue romper un hielo. Yo al menos... Un iceberg, algo gigante, y decir, bueno, basta, somos así, nos sacamos las caretas, decimos cómo somos... Y claro, no, y es muy interesante. Está, ¿no? Bien. Cómo uno se expresa. Uno puede tener muchos movimientos con las manos y también poder expresarlo con las palabras, bien. No todo lo que siente. Esa fue una de las actividades de la primera parte del año, y después podemos ir contando las otras actividades. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos muchas inauguraciones. Entre ellas, la de la biblioteca científica, en sí. La segunda mitad del año. Eso sí. Fue muy emocionante. Sí, con murciélagos, con vinchucas con vivas, diría. Vino el grupo, hablamos de chagas. Sí. Con también participación en otras actividades que tiene que ver con la presentación del catálogo, donde Rocío compiló todo el material educativo que tenemos. Sí, fue muy interesante ese trabajo, en donde, bueno, me di cuenta que le hice especial relevancia a lo que es toda la parte temática y resumen de todos los libros, cuando después me di cuenta que por ahí a veces nos te importa más el año, uh-huh. ¿No? Pero bueno, son cuestiones que uno se va dando cuenta de cuáles son en este camino en el que vamos aprendiendo también. Vamos aprendiendo mucho. Entonces, bueno, eso fue muy interesante. Y en la primera parte del año tuve la oportunidad de presentar mis dos libritos también. Sí, Tomate mi amor. Tomate mi amor y El aire de la biblioteca, que está basada en esta esa historia, el último librito, El aire de la biblioteca, en esta biblioteca, en el mes de junio. Fue un día, me acuerdo, que jugaba gimnasia, que si ganaba y perdían todos salía campeón, y no pasó eso. Y llovió, estuvo muy frío y muy feo. Y no pasó eso. No, pero... Y bueno, pero también fue interesante. ¿Saben que me estoy dando cuenta que este calendario que estamos promocionando por internet no le hicimos una presentación así también formal? ¿Cómo que no? Le hicimos una rimbombante presentación aquí en Libros en el Aire. En Libros en el Aire, pero no lo hicimos en ronda, como también hacemos en otros espacios. Es verdad. En la Biblia. Pero bueno, es bueno, lunes. El lunes, pues, en el brindis, después vamos a contarles a los oyentes, porque vamos a invitarles a todos y a todas para que vengan al brindis del programa y de la Biblia, todo junto. Bueno, para ir cerrando este año de repaso de la biblioteca, además para el cumpleaños nos visitó la Juegoteca Ambulante Caracol Babundo, a quien le dejamos un abrazo grande, que siempre están ahí con nosotros apoyándonos. Sí. Además, en esta también segunda mitad del año vimos un hermoso espectáculo de teatro de sombras. Sí, que hicimos de niñeros, de promotores culturales, de todo, ¿vale? Sí, Fuimos ese día completito. De bibliotecario también. Sí. Y bueno, también nos visitaron, por supuesto, para el premio Radio Nauta. Hemos tenido la posibilidad de traer, de visitar con los chicos de ¿qué biblioteca? De la biblioteca. Del Carmen. Los niños del Carmen. Sí, y también vinieron de la escuela Estrellas de Colores, que vinieron acá a la radio también de visita y a la biblioteca. Si no sabes, lluvia de estrellas. Semillas de estrellas. Semillas y de ellos estrellas. Vinieron para otra oportunidad en la primera mitad del año. La segunda mitad del año vinieron los chicos del Carmen para cumpleaños de Radio Nauta. Está bien, Dios semillas mío. De estrellas, me había olvidado. Bueno, así bueno, que también tuvimos muy lindas. Bueno, muchas visitas. Sí. Grandes chicos, niños, niñas. Sí. Hermosos, cosas hermosas. Como esta canción que vamos a escuchar. Batu batu batu tu da du little luna na leia, baby do da du e na da leia lo, leira na le dum da deira dum deira ire. En la mochila haciendo fila. Atrevido, silba en clave de fa. Toda la nota que no se nota está por explotar. Vuelta canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. No, chip, chip, chon, chip, chip, chip. Terminó. Radionauta 106.3. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. La Pulseada, la revista del padre Cajade.

su corazoncito acá en La Plata, como decías vos, en Berisso y Ensenada. Hay también la tradición tanguera. Hay una gran tradición. Pero aquí, porque tanguera. Yo creo que porque somos dentro de todo, digamos, capital, ¿no? Una capital. Y además lo que, bueno, lo que significa culturalmente hablando, y lo que puede llevar a lo que es al poeta, al escritor, al que pinta, ¿no? Es una al artista. Acá hay muchos artistas. Ahora está también en auge mucho lo que es el candombe, que también el candombe es una raíz del tango. Sí. Y bueno, entonces me pareció un tema interesantísimo para poder hablar y mirarlo desde el aspecto de lo que es la escritura, de lo que son las letras. Bueno, entonces escuchamos el tango. De un pasado archivado por sus ruidos molestos, que se vino con todo y se fue con lo opuesto, de un pasado con sombras, de un pasado sin vuelo, de un exilio de tango, Buenos Aires, ha vuelto. En esta oportunidad les voy a leer un capítulo que se llama Reflejo de la realidad, que es de un cuaderno del departamento de la ciudad del tango, y que es muy interesante porque habla de los jóvenes y el tango en busca de la identidad perdida y las letras de tango. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es la realidad en este tiempo que ya estamos en el 2014, pisando el 2015? ¿Y cómo es ese tango? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué pasó? ¿Son nuestros abuelos, nuestros padres? ¿Es gente que quizá nunca conocimos? Y bueno, dice lo siguiente. Los porteños tenemos en las letras de tango un lugar donde refugiar la mirada y comprender a Buenos Aires. Las palabras acompañan a los tiempos y los poetas saben cómo enamorarlas, y es así como en un lenguaje nuestro han dejado constancia de los cambios que ha sufrido la historia de la ciudad y su gente. Han creado el espejo de la historia, y es en ese espejo donde las nuevas generaciones pueden reconocerse y crecer. Con respecto a la actual poética tanguera, opina la cantante Victoria Morán. Creo que es hasta deseable que el tango sea parte de una época. No me interesa el tango que habla de internet, la licuadora o las minas de hoy en día, porque no me parece el género adecuado para expresarlo. A mí el tango que me gusta es el que me habla de la Segunda Guerra, de los inmigrantes, el que tiene nostalgia de una época. No puedo sentir nostalgia de esta época. Una pianista que se llama Silvina Paulela, de la orquesta Contratiempo, dice: la temática en las letras es algo complejo, mucho más que la música. ¿Qué decir? Puedes darle a las letras ese matiz moderno nombrando determinadas cosas que tienen que ver con la actualidad, que para mí son las peores, porque no nombran un tango a internet. No existe, no me provoca nada. Hay ciertas temáticas que se mantienen: el amor, los amigos, el bar, los problemas económicos. Mucha gente cree que tiene que contar una historia actual, y yo creo que la historia actual puede ser la misma que hace muchos años. La poesía tanguera describe la forma en que se vive en Buenos Aires. Ahí está todo el amor y el barrio, la muerte y la barra de la esquina. Eduardo Rafael dice: el tango es una filosofía de vida a la que se lleva, ahora, por el baile. Esa es la puerta de entrada en Europa, por ejemplo. Es cierto lo del auge del tango, pero la letra no entra, porque es algo muy porteño y es lógico que pase. En cuanto a la temática, piensa que los viajeros, que los viejos tangos hacen tangos ahora, pero son tangos viejos. Son tangos nuevos que nacen viejos. En cambio, los chicos del rock u otro género sí pueden encontrar la forma, volviendo a las raíces, de levantar un tango nuevo. En cada momento histórico surgieron letristas y poetas que interpretaban la realidad. Al tomar las miserias y alegrías de ese tiempo para plasmarlas en un rincón de la memoria colectiva, El conjunto de esas obras hace a la cultura popular y refleja los distintos cambios sociales. En la actualidad, el tango, con sus poetas y letristas, está luchando por volver a tener la preponderancia y la vigencia que tuvo en otra época. Está tratando de recuperar su carácter de testigo social. Karina Martinelli, una violinista de la Orquesta Típica Imperial, observa: muchos letristas nuevos no conozco, pero me parece que en general hay dos caminos. Los que componen Onda Guardia Vieja, o sea, que se hacía en la década del 20, o los que ya entran en una onda más canción yacera, que se aleja bastante de lo que es el tango. Hay una cosita medio tanguera, pero no demasiado. No hay algo que demuestre una continuidad con los tangos, donde se vea algo evolucionado, que sea una continuación de la década del 40. Victoria Morán explica cómo es elegir un repertorio que marca un perfil y que eso muestra una ideología. Y dice que el que está dentro de los cánones del tango destinado al turismo no es el que ella elige. Y que ella compone, y por ejemplo compone un vals y se lo dedica a la abuela. El lenguaje que usa es un sentimiento que está entre Tules y Percal, y las metáforas tienen que ver con eso. Bueno, hasta acá llego con respecto a lo que es el tango. El tango, uno que piensa, piensa en Gardel, piensa en tangos que nos hace sentir una mano, que nos toca el pecho y nos lleva a sentir y a pensar cosas. Yo soy joven y no soy cantante de tango, soy bailarina. Pero es muy interesante pensar y volver a lo que se cuenta desde esas letras que son poesías, que son historias, que nos reflejan a nosotros en lo cotidiano. Nosotros acá estamos en la ciudad de La Plata, al lado de un puerto, no es La Boca, pero sí podemos decir que estamos en una zona porteña, arrabalera, con nuestro idioma, con un vamos a laburar, ¿no? Con esa mezcla de argentinismo. Así que bueno, los voy a dejar con un tango lindo y espero que les haya gustado esta idea y que los invite a escuchar letras de tango y a leerlas. Bueno, hasta luego, nos vemos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? dolor de vieja arboleda, canción de esquina que con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Estás, ella está y él también, y todos los que estaban estuvieron y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él, y todos los que estaban estarán y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él, estarán lado a lado, y yo que estuve, estaré. Y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez, bienvenidos, que estar es lo importante y que todos estén. Acabamos de compartir Lección de Gramática de David Cherisian, poeta cubano. Palabras que juegan, la sección del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Estamos aquí nuevamente con Libros en el Aire. Bueno, y tenemos ahora la presencia con su voz, con su arte, su vida de titiritera, de nuestra amiga Valeria, que vino al Centro Cultural Olga Vázquez, a nuestra biblioteca, a presentar su espectáculo Sapo de Buenos Aires, entre otras cosas que tiene que ver con el arte del teatro de sombras. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Edu, y a todos los amigos del programa, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Les cuento que Valeria es una amiga de hace muchos años, tiene mucho que ver con que me haya dedicado al teatro de títeres, y también nos hemos comunicado de muchas formas y nunca jamás por esta así por la radio, ¿no? Sí, es verdad, es la primera vez. Sí. Bueno, estamos acá junto a Liné, junto a Rocío. Hola, Valeria. Hola, hola, chicas. Con ganas de hacerte muchas preguntas. Mucho, bueno, dale. Bueno, primero que nos cuentes un poco acerca de la jornada que se realizó aquí en el Centro Cultural, cómo la viviste vos, de qué se trató. Bueno, la verdad que fue hermoso porque llegué ahí con mis hijos que venía con ellos dos a dar la función, y ahí me atendieron, pero de maravillas. Mis hijos la pasaron súper bien leyendo libros, jugando, y además de eso, la función con los chicos del Carmen, ¿no? Sí, del Carmen. Y después de ahí de la gente que se acercó, y del mismo Centro Cultural, se armó una flor de fiesta, digamos, porque la verdad que estaba nutrido y estuvo muy lindo. Ahí fue esas funciones calurosas entre amigos, la verdad que muy lindo. Y bueno, además porque es muy hermoso el lugar también, ¿no? Es un lugar que te invita a estar bien, digamos. contarle también. Hay que ver tantos libros y juegos y el centro cultural lleno de gente que hace cosas, las pinturas. Lugar dando una función en una sala donde el techo está todo pintado con murales y frescos, la verdad que hermoso, hermoso lugar y la gente. Qué bueno, Vale, y bueno, contarle al público también, a los oyentes, que Vale vino por un proyecto que presentó al Instituto Nacional del Teatro y que, bueno, el proyecto fue aprobado y le permitió hacer esta gira, que también pudiste recorrer distintos espacios de acá de la región. Contanos cuáles fueron esos espacios, un poco qué otras cosas viviste. Sí, mira, esta gira fueron 6 funciones, bueno, con el que el instituto apoya, digamos, a la gira, y también no solo el instituto, sino que es una gestión de todos los participantes, ¿no? De todos los lugares, el de la biblioteca de ustedes, y de los otros lugares que fueron. Mira, te los voy a contar. Dale. El Club Ateneo Popular, ahí también en La Plata, en Tolosa, que sí. En realidad la función se hizo en el Club Ateneo Popular en 3915 y 116, ¿sí? Que ahí hay un grupo de teatro que está trabajando, pero la gestión apareció por el lado de la Asociación Panambí del Junco, que es una gente que trabaja en un hogar de chicos que se llama Ángel Azul. ¿Sí? Un lugar donde viven chicos que bueno, están ahí, son muchos, y fueron, o sea, la función fue para ellos conmemorando el 14 aniversario del lugar. El hogar. Entonces, esa función, la verdad, también tuvo ese condimento de estar lleno de chicos que después me sacaban fotos con ellos, era hermoso. Después fui a Punta Lara, a Punta Lara en el Jardín de Infantes, también con esta Asociación Panamí del Junco organizando. Sí. Que es una gente, un colectivo de papás y de mamás también, ¿no? De vecinos. También viven ahí en Punta Lara y hacen estas cosas. Después la Escuela de Estética de Berisso. Bien. Ahí para los chicos de la escuela. Uh-huh. Después, ya un poco más lejos, me fui a Villa Ortúzar, que es el corazón de Chacarita. Sí. En una villa que hay instalada en el medio de la capital federal, que se llama El Playón de Chacarita. Bien. Ahí, esa fue una función memorable, te digo, porque era en un centro comunitario que se llama Micaela Bastida. El centro comunitario, un espacio de unos 5 metros por 3 metros, una habitación amplia nomás, y corrieron las vacunas, porque en ese momento estaba funcionando el centro de salud. Ahí corrieron las vacunas, la camilla, y ahí me dejaron espacio para que yo ponga el retablo de la pantalla y pude hacer la función. Así que los chicos pasaron del pediatra a la función. Claro. Qué bueno, otra práctica muy saludable, digamos. Sí. Totalmente. Sí, y además, sí. Como si fuera poco, habían organizado para esta misma fiesta de la gira una feria del plato. Así que también concursaban los vecinos. Con sus platos, mucha comunidad peruana, así que había cosas secos de la China, cosas así. Y después estuviste embragado. Después a la fiesta, en el corazón de esa población. Bien. Y por último fui a Bragado. Sí. Fui a Bragado a un bar en el centro de Bragado, ahí me fui a otro espacio que era organizado por un grupo de títeres que se llama La Rueda Títeres, y donde ayer, y organizaron en un bar. Y también se llenó, se recontra llenó. Bien. Hermoso, buenísimo estuvo. Contarle dos postales a los oyentes, que uno, la temática tiene que ver con un libro que tenemos en nuestra biblioteca, que es Sapo de Buenos Aires, ese sapo que va de la gran ciudad a contarle a sus amigos del monte cómo ve a los humanos y cómo ve también el entorno donde viven los humanos, entorno urbanístico. Y contarle también una postal que me llevo yo, seguramente las chicas tienen más postales, era los nenes mirando, las de primera fila, con los pies arriba del escenario, mirando los cómodos entre almohadones, frescos, mirando el espectáculo, en un día, como decías vos, pesadito, difícil, de mucho calor, que después se larga una tormenta tremenda, un día especial. Sí. Eso es lo más lindo, ver eso, esas situaciones son para guardárselas en el corazón, ¿no? Sí. Así que bueno, Vale, pero esperando que en la próxima gira cuentes con nuestro espacio también. Totalmente, totalmente, y para muchas otras cosas, ¿no? Porque da gusto estar en lugares tan lindos. Tan cálidos en lo humano, además del calor de noviembre que era, no, la verdad que esos lugares se vuelven cálidos en cualquier momento del año y da gusto porque porque está bueno, hay que hacer esas cosas que nos hacen mejores personas, ¿no? Y la verdad que una biblioteca popular en un centro cultural como Lola Vázquez, la verdad, les agradezco. Bueno, no, nosotros te agradecemos. Sí, yo no quiero perder la oportunidad para decirte, al menos por este medio, que me encantó. Nunca había visto Teatro de Sombras de esta magnitud y, bueno, fue hermosísimo. Yo te agradezco por eso, ¿no? Porque vos salís, lo mostrás. Eso me encantó, gracias. Así que bueno, te dejamos muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande y esperando, bueno, verte pronto. Y un abrazo para toda tu familia. Un beso desde tus acá. Tus niños, muy amorosos. Así que bueno, y muchas felicidades. Gracias, vale. Igual, besos a todos. Chao. Bueno, nosotros continuamos aquí en Libros en el Aire, ya casi llegando al final de este año. Bueno, Vale es la titiritera que... Valeria, yo estaba con la duda si era Mariana. No, Valeria. Valeria que, bueno, nos ha visitado hace menos de un mes. Sí. Aquí con el Teatro de Sombras, que pudimos compartir con los niños del Carmen que decíamos hoy. Así que una experiencia realmente muy linda. Yo, como Rocío, tampoco nunca había escuchado este Teatro de Sombras, que es a través de, bueno, de... distintas figuras. De distintas figuras, trabajando con música. Un efecto de luces, de música, ir contando una historia... súper, bueno, apasionante en este sentido como y atrapante también, ¿no? Como es la historia del sapo. Y tener, bueno, eso, la idea que también hay mucho trabajo atrás, ¿no? De trabajo de plástica, un trabajo de ir pensando la obra, el trabajo de solista, ¿no? De teatro de sombras, es muy difícil, ¿no? Ella sola estaba con todo un paisaje y un montón de personajes con música de fondo. Y a mí me sorprendió. Sí. La verdad es que yo no era imaginado para mí, ¿viste? Así que, bueno, me pareció una obra genial, muy buena, muy buena. Bueno, y nos quedan varias cosas más todavía. Sí, nos quedan varias cosas, pero poco tiempo. ¿Mm? Sí. Pero, vamos, no te estoy retando. El quinto reto. Exponiendo todo lo que falta en la mesa. Está todo lleno de cosas. Que ya quedaron cosas afuera, pero, ¿no? Para seguir en este último tramo... dándole espacio a la lectura, quiero invitarlo a Edu, a Eduardo, a que lea algo que nos trajo para hoy. Bueno, en la Biblio y también en lo particular, la revista MU pasa por nuestras manos y tiene un texto escrito, no tan fácil para leer, de una autora trans que se llama Susie Shock, que ha visitado acá el Centro Cultural, que escribió relacionado con el tema de la memoria, sobre todo pensando en el Día de los Derechos Humanos, que nos atraviesa este mes, porque hace muy poquito, el 10, fue el Día Universal de los Derechos Humanos, y tiene que ver con las cosas que nos pasan a nuestro pueblo, y que dice así. Carne de cañón, se llama, y dice, carne de cañón nos dicen, y sin embargo tenemos tantos nombres, en el brazo herido de la noche que impone, me susurran sin calma, Luciano, Luciano... Luciano, o nos vidalea incógnitas de una pena honda. María Soledad, somos y seremos el halcón herido en los ojos de Ferreira, y tenemos sangre desde todos los muchos Atahualpas. Nadie nos llama, pero muchos nos nombran, y desde ese fuego de rabia nos señala el alba. Pena de María, huella inconclusa de Verón, rebeldía que nunca apagan los Miguel Bru. Vamos en ronda para hacer añicos la derrota y regar la memoria, siempre de memoria, regar este suelo todavía cromañón. Hermoso. Lo que acabas de leer y que inclusive es, digamos, realmente a mí me sorprendió porque yo no lo había leído antes. Me parece que es un poco también todo lo que vivimos en el programa, ¿no? Nos atravesaron distintas temáticas a lo largo del año a través de, bueno, de temas que como estos que nos llegaban, que nos atravesaban. Intentamos a través de la lectura, del libro, de la biblioteca, del espacio, poder enlazarlos y poder ponerlos aquí en el aire para compartirlos y digamos, y todos los nombres que mencionaste, todos los compañeros que están presentes, aunque no estén, pasaron por este programa, hemos trabajado y hemos dado espacio en este programa a Ferreira, a Verón, a muchas mujeres, a muchas violaciones de derechos humanos. Sí. En la temática de la ley de salud mental también, que digamos que es una violación también que están, que está tratando ahora, todo lo que es, digamos, desapariciones. Hablamos de Julio López, Luciano Arruga también. Luciano Arruga, por supuesto, cuando hallaron su cuerpo. Bien. Sí, es eso, y como decías vos, atravesados por cada efeméride, por un trabajo también de, que le hicimos acá en el estudio, pero también lo hizo Belén, de poder poner y pensar las efemérides sociales, que también ayudan a que este programa tenga en cuenta y articule la voz con los libros que tenemos en nuestra Biblia. Tantos choques los cinco que trabajamos en este programa acerca de movimientos sociales, ya que nuestra biblioteca es una biblioteca especializada. Uh-huh. en esa temática que abordan estos colectivos que surgen por una necesidad humana. Uh-huh. de compartir, de unirse, de luchar, de pelear y bueno, y de seguir creciendo, ¿no? También. Bien. Uh-huh. Sí, está bueno que las injusticias no existan y que tenga voz todo lo que está por detrás de eso. Sí. Es importantísimo. Si no existieran las organizaciones sociales y alguien que esté atento a lo que es los derechos humanos, no lo va a hacer nadie. Y está bueno estar juntos y saber que hay expresiones para que estén presentes. Bien. Como, bueno, esta poesía. Y bueno, desde acá también, antes de terminar, es pensar en mandarles un abrazo, porque son dos invitaciones. La invitación está para el brindis, que es el lunes, personalmente, para los oyentes, lectores, amigos de acá del Olga también, que van a estar. Y también vamos a hacer para el martes, qué agenda cargada, unos patis para los compañeros de la que han participado de la biblioteca, y también algún lector o lectora que no pudo venir el lunes. Para no terminarla. Para no terminarla. Es que no lo terminamos nunca. Hacemos. Sí. Y el jueves. Y así hasta el 10 de enero. Sí, claro. Y lo interesante es que de poder darles un abrazo, si bien les vamos a dar ahora el abrazo desde acá de la radio, pero darles un abrazo en persona y poder sentirnos más cerca. Bueno, yo en este programa no me voy a despedir porque quiero que sea como un cerrar de ojos. Sí. Y esperar reencontrarnos el año que viene. Uh-huh. Con esos deseos. Y bueno, también como cierre, digamos, más allá de las reflexiones que comparto que hicieron ustedes, agradecerle a todo el colectivo de Radionauta que nos da este espacio, a los oyentes y las oyentas que nos acompañaron durante el año, que se bancaron nuestras todo esto. Sí. Todo esto que es todo nuestro primer año de programa, crecimos. Sí. Juntos, aprendimos juntos. Sí. Así que bueno, agradecerles a los chicos de la cocina, que sabemos que siempre nos tienen. Sí. Ahí también, bueno, a Pana, que estuvo en la última etapa como operadora, también a Aimi, que estuvo también en gran parte la primera etapa del año. Bueno, también a Rodo, a Fer, a todos los compañeros de cada programa, que siempre han estado con algunas sugerencias, que han estado con consejos y con siempre con una palabra de aliento. Bueno, hasta aquí este ciclo de libros en el aire. Esperamos reencontrarnos nuevamente en el 2015. Que tengan muchas felicidades y un lindo comienzo de año. Los dejamos con Lo Ombelico del Mundo. Chau. Chau.